En Corrientes, el Foro de la Agricultura Familiar se reunió con legisladores provinciales para reclamar el cumplimiento de leyes referidas al control de fumigaciones y también al acceso a la tierra. La reunión mantenida con diputados de la Comisión de Agricultura se realizó la semana pasada en la legislatura correntina. Sobre los reclamos presentados y los resultados alcanzados en la reunión, charlamos con Adrián Obregón, representante del Foro de la Agricultura Familiar de Corrientes. Lo más preocupante es el tema vivienda, agua y ecología. En ecología, las contaminaciones de forestación implantada en la zona de colonización. Tuvimos una buena acogida, nos atendieron muy bien. Quedamos en seguir con unas reuniones más con ellos para ir viendo a ver cómo se puede articular y encontrarle una solución al tema. Otro de los temas planteados a los legisladores correntinos fue la puesta en vigencia de la ley de colonización, una herramienta que faculta al Estado la expropiación de tierras para colonización de familias campesinas, pero que en la actualidad no se está aplicando. Por el contrario, se favorece desde el mismo gobierno el otorgamiento de permisos de ocupación de terrenos fiscales a grandes empresas forestales y arroceras en desmedro de las familias campesinas. Así lo explicó a Farco Mireya Gutiérrez, delegada del Foro de la Agricultura Familiar de la zona de Goya. Otro lo que hemos pedido y no contemplaba es la ley de colonización. Siempre en las reuniones de la mesa de tierra o en distintas reuniones cuando se trata la problemática de tierra, los productores y también las mismas instituciones y asociaciones piden el tema de una ley de colonización. Acá en Corrientes sabemos que hay una ley, pero realmente no está a la práctica. Y también la regularización dominial de la tierra. Las organizaciones campesinas correntinas quieren hacer visible su reclamo de condiciones dignas para el sector y esperan que los legisladores no miren para otro lado. Desde Corrientes, informó para Farco Satelital Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.